Muy bien, estamos escuchando estos testimonios porque pertenecen a familias que habitan Malargüe, aquí en el sur de nuestra provincia, y hay un desalojo en puerta. Se está llevando a cabo una campaña al no desalojo del Lof Epu Leufú. Y estamos en comunicación telefónica y le agradecemos muchísimo que nos brinde unos minutos con Gabriel Jofré, él es huerquén de Malargüeche. Buenos días, Gabriel, aquí Leandro te da la bienvenida. May, may, comentú. Buen día, Leandro, bueno, y a toda la audiencia de La Mosquitera, aquí dispuesto un poco a empezar a desentrañar con ustedes estas situaciones que vivimos en el territorio, ¿no? Por favor, porque la verdad que es preocupante este tema, Seguro, bueno, a ver, cómo lograr síntesis de cosas, ¿no? De todo lo que nos pasa a algunos compañeros, compañeras, cuando pueden venir y visitarnos y estar con nosotros y charlar y ver la complejidad del asunto, ¿no? A veces uno busca por dónde arrancar. La decisión de la organización, en el Futatraún del 1 de junio, nos reunimos el 1 de junio para ir definiendo, ¿no? Porque nos habíamos reunido en mayo y hemos entrado en una alerta permanente, estamos en permanente convocatoria, haciendo Pichitraún, Futatraún, o sea, estamos convocándonos en pequeñas y grandes reuniones, más que nada porque hemos visto una arremetida en el último tiempo, muy grande, y en este caso, el caso del Lof Epu Leufú, tiene una serie de contradicciones que digamos, estaba bueno poder comentárselos. ¿Y por qué la decisión? En un principio, como lo decíamos el año pasado, ¿no? Cuando fuimos a la legislatura con un grupo de 10 mujeres, cuando empezó el debate, ¿no? Ese debate que se dio y que nosotros fuimos quienes propusimos ese debate en la Comisión de Derechos y Garantías, el cual fue anulado, ¿no? Anulado, obviamente, por el dedo rector del actual gobernador Cornejo, que bajó su línea a toda su gente para hacer el brutal, digamos, la brutal declaración que hicieron sobre el pueblo mapuche. Cuando fuimos allí, las mujeres decían, y lo que decimos siempre en nuestros territorios, ¿no? ¿Se piensan que es fácil decir que somos indígenas y que somos mapuche? Después de haber vivenciado la historia de nuestros abuelos y nuestras abuelas que nos contaban lo violento que fue. Porque en estos territorios nosotros convivimos 300 años con la colonia. Establecimos cientos de acuerdos y de parlamentos y de formas de organización. O sea, hoy nosotros recordamos al primer cacique gobernador que fue ya en la colonia, ¿no? Una instancia de alternativa de relación en el territorio en la cual se mezclaba la forma tradicional de organización con la forma que nos estaba proponiendo esta gente a la cual venía de Europa y a la cual nosotros, nuestra gente dijo, bueno, debe tener aspectos positivos, ¿no? Y se pudo sostener esa relación en el territorio durante años. Y violentamente, con lo que conocemos como la conquista del desierto o la campaña de los Andes también, en particular, que es posterior, unos años posterior, en la provincia de Mendoza en especial, avanzan de manera violenta y ese relato quedó. Entonces, que hoy vengan algunos y digan, son avivados que quieren reclamar cosas que no son de ellos, cuando ustedes escuchan el relato, ¿no? Del Lonco diciendo, acá estaba mi abuela. Y acá estaba mi bisabuelo, y se llega hasta la abuela y al bisabuelo, pero básicamente porque es la memoria directa, pero cuando uno busca en los relatos, encuentra más gente, o sea, nos vamos a los censos, nos vamos a los testimonios de aquellos acuerdos que se firmaban, quiénes eran parte de esos acuerdos. Y por eso nosotros cuando decidimos empezar a que cada uno, cada familia afectada empieza a hablar. Hoy estamos con esta campaña, pero van a ser varias más, porque solo contando así rápidamente, tenemos 26 causas judiciales en este momento, claro, por desalojo. Hablando de familias que están siendo directamente afectadas, que son núcleos familiares, que en su caso, por ejemplo, ahí es una familia nuclear que son tres hermanos más los padres, que serían cuatro familias, ¿no? Y así se reproducen otras, y ni hablar de las familias que hoy no están en proceso judicial, pero son parte de cada comunidad, y estamos hablando de más de 100 familias afectadas. Nosotros decimos, esto se va a empezar a difundir así, en esa dimensión, lento quizás, con esas formas, pero lo que necesitamos es que se entiendan, alguien va a pagar el costo político de intentar desalojar 100 familias de puesteros y puesteras trashumantes. Bueno, hacia ese objetivo vamos, hacia que se entienda el nivel de afectación, el nivel de presión y de violencia, porque inclusive lo hacen para aleccionar a cientos más de familias que están Claro, en el territorio. exacto. ¿Y la ley 26.160, a dónde está esa ley? Bueno, nosotros estamos haciendo como un recordatorio permanente, ¿no? Es una ley vigente, es una ley que establece como obligación al Estado Nacional y al Provincial que firmó un convenio en el 2009 y del cual no se está siendo responsable de ejecutar el relevamiento territorial que implica básicamente demarcar el territorio, lo hemos dicho el año pasado un montón de veces, para garantizar la posesión y ahí proceder a lo que dice la Constitución, que es reconocerle la propiedad comunitaria de esas tierras a quienes la ocupan de forma tradicional. Y en ese proceso, frenar todo tipo de acción que tienda al desalojo. Eso lo dice la ley, es Claro. específica, tiene cuatro o cinco artículos muy puntuales, y hay una obligación del Estado provincial y sobre todo del Poder Judicial al cual estamos hablando en este momento. Porque lo que existe en este caso puntual, por eso les decía, no solo que en la primera instancia la jueza local, Zabalegui, que tenemos ya varias historias, por eso la voy a nombrar varias veces más, esta jueza dio a favor en la primera instancia y un mes después, misteriosamente, revirtió su sentencia y empezó a poner en duda el cumplimiento de la legislación. Nosotros no entendemos cómo un juez toma, determina una sentencia y un mes después tiene la capacidad de revertirla. Por eso hoy día nosotros estamos diciendo, ah, pero ¿cómo? Un juez, una jueza en este caso, hizo eso y ahora, por ejemplo, el Poder Judicial, en el caso del Supremo, digamos, la Suprema Corte, rechazó un recurso extraordinario, que es un procedimiento mínimo, es seguir dándole tratamiento a algo que nosotros creemos que tenemos el derecho a la defensa. Ya la Cámara de San Rafael, que ya no es una novedad, la Cámara de Apelaciones de San Rafael es la más racista que existe y la más político-dependiente, porque responde al poder de los hermanos Félix y al poder de Ernesto Sanz, que son socios, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema hasta que ellos nos digan no, Claro. digamos, porque nosotros lo decimos y podrían ellos salir a decir no, no tenemos nada que ver con esto, pero sí sabemos que son empresarios, sabemos que en un punto se encuentran todos en la Cámara de Comercio de San Rafael, que es la que convoca las marchas anti-mapuche. O sea, sabemos que tienen intereses en Sominar, en Nieves de Mendoza. Sabemos porque el estudio de abogado Ernesto Sanz es el que defiende a Nieves de Mendoza, en este Claro. caso, contra la comunidad Puleufu. Entonces, los jueces, en este caso la jueza Day, que, oh casualidad, el día viernes pasado, hubo, que fue el 31, hubo un encuentro en el polo judicial de mujeres rurales, donde se encontraron las mujeres de nuestra organización, las mujeres Huarpe de la Valle, de la organización Crece del Pie, de la UST, de las comunidades Colla, porque convocaron a mujeres rurales por la justicia climática y aparecieron todas las mujeres de estas organizaciones. Y la jueza Teresa Day no estuvo ni 5 minutos. Entonces, así está tomando el tema. Ahora rechazan, no quieren tratar. Hemos elevado un recurso más que se llama recurso de reposición, diciéndole al Poder Judicial de la provincia, por favor, traten este tema. Y ahí está la palabra de la gente de la comunidad afectada, solicitándole a esa jueza, miren, hay mujeres, sobre todo acá, hay niñeces, no solo eso, hay discapacidad. O sea, hay personas, mujeres que viven en el campo, que aparte si ustedes la vieran a Maribel, se mueve como naturalmente, como si no tuviera obstáculos en el territorio, porque ahí se puede desarrollar. Si va a la ciudad, se va a tropezar, se va a caer a la acequia, va a tener que ir a un lugar donde le hagan un tratamiento especial. En cambio, en el territorio ayuda con las tareas, de crianza, ayuda con las tareas cotidianas, de todo tipo, porque ella conoce ese lugar, se adapta a ese lugar y realmente tiene una contención. O sea, lo que estamos diciendo es, nuestra forma de vida en el territorio tiene inclusión, tiene mecanismos de contención comunitaria y esta gente no las toma en cuenta para tomar una decisión por encima de eso y decirle, bueno, no, acá hay una gente que tiene un plano y la propiedad privada es inviolable, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso estamos haciendo esta campaña, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hacer para sumarnos a la campaña? Bien. Bueno, nosotros primero estamos pidiendo la difusión de este video. Después vamos a iniciar una etapa, estamos pensando a mediados de esta semana, porque todo depende también de cómo van. Vieron que los plazos judiciales son medios raros, a veces cuando Claro. llegan a la corte no tienen tiempos. Pensamos a mediados de esta semana, porque estamos coordinando, bueno, en función del clima y todo eso, nos vamos a encontrar nuevamente en el territorio más comunidades que van a acompañar a la comunidad de Pulefu. Ahí vamos a hacer unos primeros videos también, donde distintas comunidades van a brindar su apoyo, y de ahí lo que vamos a hacer es una apertura a que todo aquel que quiera hacer un video de apoyo, lo sume, un video cortito que vaya a decir. No al desalojo del LOFE Puleufu, yo soy miembro de la asamblea tanto, de la organización tanto, del pueblo tanto, de la comunidad tanto, desde aquí damos nuestro aval. Solo videos cortitos, bien puntuales, que van a ir dirigidos concretamente a las redes sociales, a donde nosotros pensamos que tenemos esta primera etapa, que le estamos dando la posibilidad al Poder Judicial de que resuelva en los términos institucionales. Si esto continúa, es una situación que se va a ir complejizando y vamos a empezar a irnos hacia territorio. Entonces, en función de la decisión que tomen, nosotros vamos a sostener el diálogo. En función de la decisión que tomen en contra de ese diálogo, vamos a ir a la resistencia. Lo que pensamos en este proceso, no solo de parte de esta comunidad, sino de otras familias, de otras comunidades afectadas, es empezar a difundir en primera persona cómo están siendo afectados. Y entonces, a medida que avancemos con la campaña de Pulefu, vamos a ir generando el material necesario también para que todo aquel que quiera conocer quiénes son esas 100 familias afectadas vaya escuchando relato por relato. La verdad que no, hoy las redes sociales, la forma que tenemos es muy corta, es bien puntual. En realidad, a nosotros nos sirve porque entendemos que es el mecanismo por el cual inclusive hoy día tenemos un presidente puesto ahí, ¿no? Con la manipulación de las redes. Bueno, podemos encontrarle la forma buena a estas redes sociales, e ir impactando y obviamente desde ahí, siempre estar atentos a la posibilidad de tener estos diálogos como el que nos abren ustedes en los medios comunitarios, audiovisuales, que nos permiten digamos, explayarnos un poco más y empezar a compartir un poco más cómo es que hacemos una resistencia distinta hoy día en el territorio. Nosotros decimos, hasta la última instancia vamos a sostener el diálogo institucional, hasta la última instancia, pero al momento en que nos lleven a la resistencia en el territorio, vamos a hacer nuestra resistencia, ¿no? Exacto. Bueno, Gabriel, muy contundente tu mensaje. Por supuesto, sumamos a la campaña de apoyo para que respeten estos derechos, que son derechos, no estamos hablando de 10 años, 20, 50 años. Ellos viven ahí hace cientos de años, ¿no? Son generaciones y generaciones que han habitado ese lugar, que han hecho patria en ese lugar también, ¿no? Seguro, seguro, seguro, seguro. Sí, siempre cuando hablamos de patria, matria, de soberanía, nosotros les recordamos, ¿saben quién es el administrador y dueño de Nieves de Mendoza y Valles Mendocinos, como se lo conoce Las Leñas? ¿Quién Bueno, es? el Principado de Malasia. O No te sea, puedo entonces creer. cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de patria, Increíble. cuando hablamos de matria, hablamos realmente de la gente que está en ese territorio todos los días conviviendo con el viento, con el frío, con la lluvia y produciendo alimentos sanos y saludables para todos aquellos que quieran, ¿no? Que quieran acceder. Así que imagínense, ¿qué es más, digamos? ¿Qué es más? ¿Cuál es la forma de hacer patria? ¿No? Claro. ¿Cuál es la forma de hacer patria? Así que aquí está presente en primera persona y después discutamos todo lo que quieran discutir, pero primero sepan de que quienes estamos en esos territorios y que hemos vivido y convivido en esos territorios somos nosotros. Así que Exactamente. bueno, ahí está intentamos generar una contundencia. Bueno, Gabriel, todo el apoyo, por supuesto, el espacio siempre disponible para ustedes. Y vamos a darle manija a esta campaña justamente para apoyar a que se respeten estos derechos. Te agradecemos mucho, Ferey, Gabriel. bueno, muchas gracias, Leandro, a ustedes, a toda la audiencia, y también a disposición a medida que vayamos caminando y andando, tratando de hacer un diálogo bien, bien sincero, profundo, como lo venimos haciendo. Cada una de nuestras familias va a ir saliendo de ese anonimato del cual en realidad nadie puede ser obligado a salir para andar reclamando derechos cuando deberíamos estar ya consagrando derechos constantemente y festejando, ¿no? Que somos una sociedad mejor y que cada uno puede vivir y desarrollarse donde quiere, ¿no? Hablando de libertades, ¿no? Bueno, un abrazo grande y siempre agradecidos. Pau Callal. Un abrazo, que estés muy bien y vamos para adelante nomás. Muy bien, Dale. gracias.